Yo sé que te gusta el tú. Muy buenas tardes, llegó el viernes, 1 de la tarde en Argentina, 5 de la tarde aquí en España, y esto es Cancha Latina en UQ Web Radio. Les saluda Dani Mérida, con Leo Margo en la producción, que siempre olvido decirlo, y hemos escuchado la canción de una de las canciones de Manaure, el exjugador de venezolano y también el cantante de reggaetón, que llevamos 11 programas y no habíamos presentado quién era el autor de la sintonía, y me parecía un poquito algo que nos faltaba. Y bueno, aquí otro viernes más para repasar otra semana más el mundo del baloncesto latinoamericano. Vamos a pasar por varios países, tenemos invitados, vamos a hablar de la liga en activo y con mucho material por delante. Vamos a arrancar como siempre con nuestro noticiero latino. Y tenemos dos invitados ya conocidos de la casa. Nos vamos a ir hasta Venezuela para hablar con Raúl Cedeño sobre las finales de la Superliga. Y vamos a dar también el salto de burbuja en burbuja y nos iremos a Puerto Rico para hablar de los playoffs, las semifinales y el momento del baloncesto superior nacional con el periodista Giovanni Beca, que también está dentro de la burbuja. Y vamos a cerrar con una entrevista, una nota que teníamos pendiente de hace varias semanas. Cerraremos con el coach Manolo Povea, el entrenador de Supersónicos de Miranda, que iba a ser uno de nuestros invitados en el programa especial, creo que fue el quinto o sexto, el programa especial que hicimos de la Superliga, pero hubo problemas técnicos en el hotel de la Isla de Margarita y no pudo estar con nosotros, pero teníamos pendiente esa entrevista. Y para hablar con el coach español, coach cordobés, si os parece, entramos en materia, momento de noticiero latino. Y la verdad son muchas cosas, muchos detalles y varias ligas que tenemos. De sobra tenemos toda la cobertura aquí en uno con uno en todos los programas sobre todo lo que está ocurriendo en la Liga Nacional. Yo digo bip bip, como decía el correcamino, porque la Liga Nacional está avanzando a toda prisa con un montón, maratón de juegos y gran cantidad de partidos para acabar este año. Te vamos a hablar un poquito de la burbuja que se está proponiendo en Uruguay para hacer el cierre de la temporada. Vamos a sumar un nuevo campeón en nuestra lista ya con el esperado, pero por ser esperado no quiere ser que no sea noticiable el tricampeonato para Real Estelí. Un poquito de Brasil con Flamengo y Minas, que son ahora mismo los principales protagonistas, o al menos los punteros de la tabla. Y la otra liga menor, pero hay que prestarle su pequeña atención, como es la Liga de Costa Rica, sin sorpresa, con Arba y Escazú, los dominadores históricos del país centroamericano, jugando la final que arranca en breve. Y ponemos primer país que vamos a hablar un poquito de la Liga Argentina. ¿Qué tenemos en la Liga Argentina? Aparte de todo lo que venimos comentando en Uno contra Uno Radio, ese maratón de juegos. 7-2-1, 9 juegos el viernes, 9 juegos hoy también viernes. Y queda un sábado, un juego para el sábado, pero una enorme sucesión de partidos para ir recuperando los días perdidos, las fechas perdidas por ese parón, por el aumento de casos. En imagen, uno de los protagonistas de la temporada para mí, Fernando Zurbigen, siguiendo sumando el parón, pero después haciendo con obras. ¿Qué vamos a destacar de esta semana? De esta semana vamos a rescatar al equipo que parece que está más en forma. Vino desde atrás, vino con ese momento desde el campeón continental, y hablo de Quinza, que ha subido ahí entero en los últimos días, lleva 5 triunfos consecutivos, el primero ante Oberá antes del parón, y después, desde que se reinició la competición, Libertad, Boca, Hispano y Platense fueron los rivales que fueron cayendo. Y la verdad es que tal continuidad, ese buen trabajo que hizo para ganar la Basketball Champions League. Y ahí vemos un equipo que presenta su candidatura muy fuerte para ser importante y seguir siendo importante este año en Argentina. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí una jornada muy completa hoy. Tenemos ya, como comentaban los compañeros antes de UQ Radio, ya concluido el Obras Comunicaciones. Victoria contundente 82-49 del equipo de Ariel Rearte. Y después, en cuanto termine Cancha Latina, dos partidos que arrancarán, el San Lorenzo Libertad y el Peñarol Olímpico. Así que os invitamos a seguirlo una vez que terminemos con el programa para seguir viendo baloncesto latinoamericano y baloncesto argentino. ¿Qué más tenemos? Tenemos Liga Uruguaya. ¿Qué tenemos en la Liga Uruguaya? Esa foto ya la comentamos la semana pasada, es un claro ejemplo del bochorno que se vivió por el aumento de casos, la desprolijidad y cómo se manejó el tema de los positivos. Y ahora se busca una solución. ¿Qué solución tienen? Se viene hablando de un regreso el 12 de enero para que se acabe esa serie Urunday-Trouville 1-1 en una semifinal, el Aguada Nacional 1-0 en la otra semifinal, todo antes de que inicie el siguiente torneo. Pero se está barajando la posibilidad de una burbuja en el interior. Florida, Durazno, Paysandú, Flores son los lugares que aparecen ahí. Y bueno, seguiremos esperando noticias en breve. ¿Qué más tenemos? Pasamos por Argentina, hemos pasado por Uruguay y nos vamos a Minas Tenis, que es el protagonista de la. ¿Por qué? Porque tenemos a Minas como el equipo que está en mejor forma y lo tenemos ahí a la caza de Flamengo, que es el indiscutible líder ahora mismo, pese a que Flamengo perdió el invicto ante São Paulo, tercer clasificado, 80-68, y de nuevo un casi triple doble de Jorginho de Paula, otro de los jugadores estos llamados a tomar el relevo en la selección ahora brasilera. Pero Flamengo se repuso rápido, 104-76 en el siguiente partido para ese 8-1 con el que lidera la clasificación y 25 puntos y 5 triples de Chucito González. ¿Por qué ponemos a Mina aquí como principal de esta semana? Porque en cadena 7 victorias consecutivas. Perdió el primer partido del torneo, el partido inaugural ante Flamengo, pero encadena esos 7 triunfos para estar sólido en esa segunda posición. Y la verdad es que tiene un auténtico plantillón. João Paulo Baptista, Luciano Parodi, Devin Nesbitt, Shaquille Johnson, ese jugador que nos sorprendió tanto con Brasil en esta segunda ventana, como es Guilherme Carvalho, David Jackson, que se incorporó recientemente, o David Roseto. Un auténtico plantillón para que el equipo mineiro sea uno de los importantes en esta temporada del nuevo basquete de Brasil. Y de lo siguiente, de los próximos partidos, apuntamos siempre, son nuestros sábado, 10 horas de Brasil, Bau Flamengo, uno de los clásicos del baloncesto brasileño, para ver en este fin de semana. Damos el salto. ¿Hacia dónde nos vamos? Vamos a cerrar con los dos ligas menores en activo, pero importantes también. Hablábamos de un nuevo campeón y ese no es otro que Real Estelí en Nicaragua. Ganó prácticamente sin problemas, por llamarlo de alguna manera, pero quizá con más facilidad de la esperada a Indígenas de Matagalpa, el subcampeón. 95-63 en el primer partido, 94-82 en el segundo y 99-82 en el tercero. Yerrel de Jesús y Jared Ruiz, las figuras de Real Estelí, pero el que se lanzó con el MVP de las finales fue Bartel López, esa tercera pata del equipo esteliano que fue muy importante en los playoffs y sobre todo en la final en esa posición del poste. Recordemos que no es tan habitual ver a jugadores de esta altura como el nicaragüeño en Centroamérica y superó a Yelena Quindele, un clásico de Latinoamérica que era su rival en el equipo de Indígenas. Y ahí vemos cómo el equipo esteliano, que aparte de ser una de las revelaciones de la primera temporada de la Basketball Champions League, suma su tercer título en la tercera edición de esta Liga Superior de Nicaragua, de esta reunificación de los torneos. Y tenemos en este 2020, temporada 2020-2021. ¿De dónde vendrá el siguiente campeón? El siguiente campeón, casi con toda seguridad, yo creo, va a acabar casi a la misma vez Venezuela, pero el siguiente equipo será Costa Rica, Arba y Escazú, como venimos comentando, dominadores. Arba, campeón invicto, líder invicto, 106-5-17 en su semifinal a la juez. Escazú hizo lo propio, 73-49 y 86-69 a Heredia, segundo contra tercer clasificado. Este sábado 12 es cuando arranca la final y yo creo que con Arba muy, muy protagonista y muy candidato, ganó los dos partidos de la fase regular a Escazú, 63-60 y 58-50. Yo creo que por esa parte, claro protagonismo y claro favoritismo, perdón, para Arba en Costa Rica. Y turno, estoy viendo que llega la hora, es hora de la pura vitamina, nos vamos hasta Caracas, nos vamos a Venezuela para ver, para hablar con nuestro siguiente invitado, el hombre de la casa. Yo creo que lo tenemos ya conectado en el otro lado, Raúl Cedeño, buenas tardes. Ay, creo que está silenciado Raúl. A ver. Ahora sí. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Daniel, y a todos los que sintonizan uno contra uno a través de la arroba UQWeb. Un feliz viernes para todos aquí en Venezuela. Se celebra el día del locutor, así que valga un saludo cordial para todos esos que ejercemos esta, a veces, difícil profesión. Pero bonita, difícil pero bonita profesión. Y día, efectivamente. Día del locutor y día del segundo juego de la final en la Superliga. Efectivamente, hoy se efectúa el segundo juego de la gran final, recordando que es 5 para ganar 3. Parte del Distrito Capital en tiempo extra se llevó el primer choque, un encuentro sumamente disputado de principio al fin. El primer cuarto fue, digamos, de acople, porque creo que ambos equipos estaban un poco nerviosos, Daniel y distinguido radioescucha, inmersos en la gran final. Más sin embargo, bueno, Gigante se lo logró llevar 14-11. Después hubo una edad, se terminó el último, lo que debió ser el último periodo, el cuarto, valga la redundancia, empatados a 66, se fueron al tiempo extra, donde los tiros libres fueron determinantes. El Grillo Vargas pudo haberlo finalizado. Último cuarto, le hicieron una falta restando menos de un segundo desde la línea de tres. Casi entra la bola, pero no entró la caprichosa. Cobró los tres tiros, tocó dos, falló el segundo, y eso obligó a un tiempo extra. Allí, bueno, Spartan se empleó un poquito más hondo. También hubo suerte y mala suerte desde la línea de la tranquilidad, que en ese momento no es nada tranquila, ¿no? Con esos nervios desde el tiro libre. Y bueno, Spartan Distrito Capital se lleva el primer encuentro. Hoy se efectúa el 5 de la tarde, hora Venezuela. Vamos a ver si los amigos de Gigante pueden estirar un poco más esta serie, que yo creo, en lo particular, debería de irse al máximo. Son dos buenas divisas. Gigantes tiene con qué. Primera vez en su historia desde que llegan a una instancia final, disputan una final en el baloncesto profesional. Y bueno, suerte para ambos, Daniel. Sí, yo creo que además por los que nos gusta este deporte, siempre pedimos que las finales se vayan al máximo de juegos posible. Eso siempre tendremos más que contar y más que disfrutar, pero yo creo que se viene una serie muy igualada. Quizás yo veo un poquito más de favorito a Spartan por lo hecho en la fase regular y por la forma en que se viene desenvolviendo en la postemporada. Superó 2-0 a Broncos, superó 2-0 a Centauros. Y se ha mostrado como un equipo casi sin fisura, un quinteto muy reconocible: Nelson Palacio, Johan Elsifonte, Pedro Chourio, con aroma de MVP, diría yo, Lenin López y Windy Graterol, pero bueno, no tenemos que hacer de menos a Gigantes, porque Gigantes se viene consolidando, haciendo esa mezcla de veteranía y juventud. Douglas Rondón, José Vargas, Luis Duarte, Alberar y Miguel Bolívar fueron el quinteto de este primer juego de la final. Para mí, Luis Duarte, una de las revelaciones de los jugadores que están dando un paso adelante en el torneo. Y un equipo que capitanea el Grillo Vargas, yo creo que no se lo puede dar nunca por vencido, porque va a contagiar esa competitividad que tiene el mayor de los hermanos Vargas. Sí, efectivamente, Daniel. En ambos equipos hay mucho material de sobra para hacerse de cualquier juego. Como tú muy bien lo dices, al principio Spartan tenía una chourio dependencia, pero es cambiando con el transcurrir del tiempo. Cada uno de ellos ha ido tomando su rol. Ha salido, por ejemplo, Lenín López fue el máximo artillero en el último encuentro con 21 puntos. Entonces, se han ido en la contra Centauros. En uno de los juegos, el máximo artillero fue el del Barataro, el chino Windy Graterol. Entonces, se han ido repartiendo los roles. No está recayendo sobre una sola persona. Igualmente lo está haciendo Gigante. Tiene muy buen material. Esa revelación que tú dices con esta Pipa Duarte, de verdad que ese muchacho, aparte, bueno, tiene 26 años, sigue siendo un muchacho, pero qué buena temporada ha tenido esta Pipa. La inclusión del capitán de la selección venezolana, el Grillo Vargas, le ha dado esa inyección y se vio cómo le hizo falta al equipo Gigante cuando estuvo lesionado. Lo mismo que le pasó a Centauro con el Pollito. Se lesiona el Pollo y no tenía esa fluidez el equipo de Centauros. Valga las felicitaciones para ambos quintetos, Centauros y Gladiadores, que sin mucha bulla, sin mucho escándalo, se metieron hasta las semifinales e hicieron un buen papel. Sí, yo creo que la principal sorpresa de esta postemporada ha sido sobre todo ese papel de Gladiadores de Anzoátegui, y como contra pronóstico eliminaron 2-0 a Guayquerías de Margarita en cuartos de final. El dueño de la casa, bien que no, ese factor de la localidad no está siendo importante al no haber público, pero Guayquerías, que venía como uno de los candidatos, lo vimos sorprendido por Gladiadores de Anzoátegui en esa ronda de cuartos de final, que yo creo que a Guayquerí el parón para la ventana FIBA no le sentó nada bien y lo sacó un poco de rodaje, y se vieron sorprendidos ahí por el equipo de Henry Paruta, creo que era el coach de Gladiadores, ¿no, Raúl? Efectivamente, el profesor Henry Paruta, muchos años siendo asistente en Marinos de Oriente, Marinos de Anzoátegui. Bueno, le tocó la oportunidad de dirigir y cómo fueron reforzando al equipo con esos tonos de experiencia y los refuerzos de los muchachos. Y bueno, fíjate hasta dónde llegaron. Una grata sorpresa. Y te seguro, Daniel y distinguidos radioescuchas, que todavía en Margarita están llorando esa eliminación del equipo. Para nadie es un secreto que los dos equipos favoritos para disputar la gran final era Spartan Distrito Capital y Guayquerías, por la nómina que tenía, por ser sede, y eso de que no hay público o no había público también es un poco efímero, porque en los encuentros donde jugaba Guayquerías se escuchaba bastante escándalo a través de los micrófonos de Superliga TV. Pero sí, eso fue un tobo de agua fría que le cayó a Guayquerías, y más en la manera como se dio, ¿no? Una barrida 2-0, nadie se esperaba eso. Sí, hubiera sido a lo mejor contra uno de los equipos con más veteranía, digamos, por llamarlo de una, contra un Bucanero, contra un Gigante, o equipos fuertes como más fuerte como Supersónico, o Centauro, quizás, pues a lo mejor no hubiera sido tan doloroso, llamarlo de alguna manera, pero es verdad que desde luego para mí la gran sorpresa de esta postemporada es la eliminación de la Tribu. Y volviendo un poquito a los playoffs, para mí un acierto un año más esa ronda de sustituciones, donde los equipos clasificados a las diferentes rondas, cuartos y semifinales, pueden repescar jugadores de los equipos eliminados. A mí me parece un movimiento poco habitual en muchas ligas, pero lo veo muy interesante y que se hizo en algunas temporadas en la LPB y lo ha vuelto a hacer en la Superliga. Sí, efectivamente. Y sobre todo la manera como se hizo, Daniel, y distinguido radioescucha. Empezó, obviamente, de arriba hacia abajo, desde el puesto 1 al puesto 8, pero la segunda ronda, para, apoyar un poco más a los que finalizaron en los últimos puestos de la clasificación, se empezó desde el 8 hasta el 1. Me parece que fue un acierto para la Superliga de Baloncesto haber tomado esa determinación, y se ha visto que los refuerzos, obviamente, han dado mucho a los equipos. Esta serie está bastante, pero bastante buena. Como tú lo dijiste anteriormente, se vaya al máximo de cinco encuentros para disfrutar un poco de lo que es el baloncesto profesional venezolano. Que hay noticias, ya voy a poner una bomba, pero vamos a dar un chancecito allí. Hay noticias para la primera temporada, tanto de LPB como de Superliga, Daniel. Voy a beber, si viene noticia bomba, voy a beber agua un poquito. Ahora ya estoy preparado. Bueno, vamos primero con el LPB. Han estado haciendo acercamientos. Claro, existe una piedra de tranca, que Gaiteros del Zulia, la problemática legal que hay parte de Gaiteros del Zulia, que eso sigue picando y se extiende, como se dice acá en argot paisa, y la problemática que es con Marinos. La última información que tengo es que aparentemente es ser apartados de lo que es la LPB hasta tanto no aclaren y resuelvan y demuestren con documentación que ya están completamente solventes de toda la cantidad de impago que hay. Con respecto a Superliga, una fuente me informa, ya nos han dicho en varias oportunidades que la segunda edición va a arrancar en marzo, pero es casi seguro que vuelva a ser la Isla de Margarita en formato burbuja, y se los estamos dando de exclusiva a través de UQ Web y Cancha Latina. Yo creo que sería muy buena noticia volver a ver la Superliga en esa fecha, y yo creo que es muy acertado volver en formato burbuja cuando hemos visto que con su falla y su acotación y su mejora durante el transcurso, se puede decir que ha sido se ha llevado muy bien, y yo creo que será muy interesante volver a verla en formato burbuja. Y ahora te hago otra pregunta, Raúl. Lo siguiente que tiene que venir, y lo primero que va a venir después en este 2021, va a ser la Basketball Champions League de América. Y sabemos que Cocodrilos tiene ese cupo, y hay mucho movimiento en los últimos días sobre todo sobre los equipos, porque se está hablando de los dos primeros grupos en Montevideo, en Uruguay, lo comentaba Santiago Ortega hace menos de una hora aquí en UQ Web, y hablábamos como el Peñarol uruguayo recibía invitación hace un par de días, y parece que hay un poco de, ante la falta de oficialidad, hay muchas dudas de por dónde van a salir esos 12 equipos, porque parece que va a haber cambios con respecto a los 12 que veníamos comentando desde meses atrás. ¿Estará Cocodrilo? ¿Habrá un equipo de la Super, el campeón de la Superliga será el que vaya? Yo creo que por esa parte hay muchas dudas, y yo creo que no sé qué información tiene desde Venezuela. Mira, la última información, y te estoy hablando de muy fresca de esta semana, Cocodrilos mantiene su cupo en esa Champions League que se va a efectuar en enero. Ellos mantienen su cupo y van a asistir por parte de la delegación venezolana. De muy buena fuente, te puedo decir, aún mantienen el cupo, y van a asistir representando a Venezuela, el equipo capitalino Cocodrilos de Caracas. Así que digamos que eso da un poco de tranquilidad a la fanaticada del equipo Saurio, y obviamente a toda la fanaticada del baloncesto de Venezuela, porque esto es una competencia internacional donde Cocodrilos va a representar a Venezuela. Y también, se hablará también de un campeón, de que es posible que a lo mejor el campeón de la Superliga también tuviera, comentaba los compañeros de Ucurray hace unos minutos, que era otro de esos rumores que el campeón de Superliga pudiera ir, pero para ir cerrando, si ese campeón de la Superliga fuese, un pronóstico para la final, Raúl Cedeño. Mira, oye, está bien reñida la situación, Daniel y distinguidos radioescuchas que nos sintonizan a través de UQWeb. Está bien reñida la situación. Me gustaría que, aparte de Cocodrilos, asistiera a cualquiera de estos dos equipos. Se lo merece, han llegado a la gran final, bien sea Spartan Distrito Capital o el equipo Gigantes de Guayana. De ser campeón Spartan, por esa cercanía que hay con el Favarel, el profesor Duró y la Federación Venezolana de Baloncesto, yo creo que sí pudiera existir la posibilidad que haya otro equipo invitado en la competencia internacional, igualmente Gigante, porque hay que recordar que el presidente de la Superliga es uno de los gerentes generales del equipo Gigantes de Guayana. Entonces, si le extiende la invitación, yo no creo que si Gigantes queda campeón, o en caso de que Spartan no pueda ir y le extienda la invitación a Gigantes, ellos no acudan a esa. Pero me falta tu pronóstico final sobre la serie, Raúl. Bueno, vamos a ponerle 5 y le voy a poner la ficha a los amigos de Gigantes de Guayana. Tenían muchos luchando por llegar a una, y vamos a ponerle esa ficha a los amigos de Gigantes de Guayana. Tengo muchos amigos, obviamente, en la organización Spartan donde trabajé, pero oye, Gigantes viene remando desde hace mucho tiempo, han llegado a semifinales, en esta oportunidad llegan a la gran final, y sería bonito para la organización y la fanaticada de Guayana que Gigantes se hiciera campeón en esta primera edición. Bueno, pues yo voy a dejar el mío. Yo vamos a ponerle el quinto juego también, y lo vamos a poner 3-2 para Spartan. Para repartir un poco el juego, repartir todas las fichas, y así decimos que Cancha Latina acertó el campeón, y así no vamos a tener, así tenemos 100% de posibilidades. Efectivamente. Bueno, Raúl Cedeño, un honor por siempre pase por aquí, y danos la nota de la agenda para apuntarlo para el programa del sábado de Cancha Latina, donde, si quieren seguir escuchando, donde hay que acudir. Claro, efectivamente, mañana de 1 a 3 de la tarde, en vivo, vamos a estar con las incidencias del tercer choque de la gran final de la Superliga a través de @. Ya PP Sport 89.9 FM. Esa es la emisora donde nosotros tenemos el programa de Latina Radio acá en Venezuela, sábados de 1 a 3 de la tarde. Lo pueden sintonizar a través de ese portal web tengo un lapsus. PMP Radio 89.9 FM.com. Exactamente. @ PMP Radio 89.9 FM.com. Es que tengo de una vez www.canchalatina.com, y de ahí, tú sabes, uno está como directo, ¿no? Pues apuntamos esa cita para mañana, Raúl, y te estaremos escuchando. Así que un saludo y hablamos pronto. Efectivamente, bueno, con el favor de Dios, mañana ahí a partir de la 1 de la tarde, hora de Venezuela, en Sport 89.9 FM. Un fuerte abrazo, Daniel, a la distancia allá en España. Y bueno, seguimos dándole fuerte al baloncesto a través de Uno Contra Uno Web. Un fuerte abrazo y que tengan muy buena tarde. Y sin mucha más dilación, damos el salto desde Caracas y, como decíamos hace un rato, saltamos de burbuja en burbuja y nos vamos a hablar ahora de la burbuja en Río Grande. Nos vamos a Puerto Rico con el Baloncesto Superior Nacional y tenemos ya conectado a Giovanni Vega. Buenas tardes desde aquí, buenos días para ti, Giovanni. Saludos, gracias por tenerme nuevamente. Y queremos charlar contigo porque está la burbuja del BSN en su punto máximo, porque estamos con toda la emoción, ya semifinales. La fase regular ha pasado casi sin pestañear, con ese parón incluido por la ventana FIBA. Y yo creo que un torneo rápido, más rápido de lo que sea en el BSN, pero ya emocionante con las semifinales en competición. Sí, definitivamente un torneo que ha sido pues atropellado, bastante corto, dentro de la BSN, apenas fueron 6 semanas, estamos ya quizás en la quinta, se supone que esté terminando en la próxima el torneo, y hoy se podría decidir finalmente quiénes están en la serie final entre el equipo de Guaynabo, que sorprendió ayer a los Vaqueros de Bayamón, y el equipo de Quebradillas, que también tomó control de su serie ante los Brujos de Guayama. Hoy se define posiblemente esa serie o se va a un tercer y decisivo partido aquí en la burbuja. Sí, estamos. Después del programa subiremos la nota de toda la acción de ayer en ese arranque de las semifinales. Y yo creo que el importante esa victoria de Pirata. Venía de remontar a ese tropezón inicial ante Atlético de San Germán en el arranque de cuartos de final, pero se repuso y ganó este primero a Brujo y Vaqueros, que hablábamos al inicio hablamos en la previa de un posible gran candidato, venció 2-0 a Capitán en los cuartos de final, uno de los clásicos del baloncesto superior nacional, pero cayó ante Mes de Guaynabo, que claramente una de las grandes revelaciones y el equipo sorpresa de esta temporada. Definitivamente Mes de Guaynabo, una franquicia que, aunque es legendaria en Puerto Rico, ha tenido campeonatos y grandes jugadores, pues regresa en esta temporada como un equipo de expansión luego de haber salido de la liga unos años. Y bueno, pues ese regreso, como tú dices, debe ser la revelación de esta temporada. Los Mets de Guaynabo, nadie contaba con que estuviesen en la postemporada. Era un grupo nuevo que prácticamente venía también con un dirigente nuevo en Christopher Thomas, por lo menos nuevo en Puerto Rico. Y dio muchas sorpresas, se adentraron en la lucha a la postemporada, finalmente ganaron su serie de cuartos de final. Y aquí están, a un solo paso de la serie final en su regreso. Y bueno, hay que ver finalmente qué van a hacer hoy. Pero ayer fue un juego increíble, sobre todo ese cuarto parcial en el que lograron sacar la victoria. Y si hoy ellos logran nuevamente hacer lo mismo, mantener a unos Vaqueros de Bayamón discretos en el lado ofensivo, pues definitivamente van a tener muchas opciones de salir por la puerta ancha. Y además, Mets, con si no el máximo candidato al MVP del torneo, va a estar muy cerca, como un jugador que a lo mejor no esperamos tanto de él, pero que está siendo un auténtico cañón, como es David Stockton, el hijo del mítico jugador de Utah Jazz. Sí, Stockton lo ha hecho todo. Stockton ha dejado a muchos con la boca abierta acá en la burbuja. Lo hace todo, o sea, reparte el balón, cambia el juego, abre la cancha, puede meter el triple, los balones grandes. Stockton sí lo ha hecho todo, definitivamente está en la conversación tanto para el equipo de estrellas como para ese premio de jugador más valioso, en el que también está Paris Bass, que yo creo que debe ser otro. Exacto. De que está hablando mucho y de que debió haber recibido bastantes votos. Las votaciones cerraron el lunes de esta semana, así que ya debe estar el MVP y todos los premios. Y estamos entonces en espera, pero sí, Stockton, y súmale a eso Jones, que tiene experiencia en la NBA, que ayer no lo jugaba en el juego tradicional, pero si también se le une a Stockton, sumado a Ángel Núñez, pues ese trío de jugadores importados definitivamente es el que tiene a Guaynabo ahora mismo ahí. El caso de Ángel Núñez, que venía de cambiar un poquito el devenir y el cierre final de Abejas de Lón en México, y ha sido con esa buena racha. Además, ese jugador muy intenso que aporta mucho a la de la cancha por otro punto. Lo vemos ahí en las posiciones altas de la clasificación de los líderes de tapón y recuperaciones. Y yo creo que ha juntado muy bien su pieza de Guanabo para ser candidato y para estar donde está. Cosa que no ha hecho, para mí, la gran decepción, Leones de Ponce, que se veía como se hablaba del equipo que iba a estar en la Basketball Champions League representando a Puerto Rico, pero quedó el último clasificado de esta fase regular. Quizás es la decepción más importante, yo creo, que de todo el torneo. Sí, definitivamente esa debe ser la decepción del torneo. Los Leones de Ponce tuvieron las bajas de varios canasteros. Primero, pues, Peter John Ramos, José Huitián, que se encontraba en Nicaragua y ganó hace unos días un campeonato. Uh-huh. Pero bueno, también los refuerzos que trajeron pensaban que iban a ser complementos de los jugadores nativos. Resulta que los jugadores nativos no pudieron producir como se esperaba. Y por ende, tampoco los refuerzos eran jugadores que venían, porque venían complementos, así que se les complicó las cosas. Tenían, de momento, montaron un equipo bien joven, contrario al inicio de temporada. Tenían banco repleto de jugadores que venían por primera vez a jugar en la liga. En ese sentido, no conocían la liga, no conocían cómo se juega en Puerto Rico. Eso también los llevó a una mala posición. Y bueno, debe ser ellos la gran decepción. Y si hablamos por el otro lado de la sorpresa, pues Guaynabo sin duda, y San Germán, que también estuvo a un solo juego de estar en la fase semifinal después de empezar su temporada con 5 derrotas al hilo. Sí, y ahí en ese hablaba de San Germán, fue el equipo que le ganó en esa muerte súbita a Santero, que Santero estuvo a muy poco de remontar y entrar en postemporada después de todo ese inicio que ya comentamos en la oportunidad anterior, de todos esos positivos que dio al entrar, se recompuso, sumó victoria y hizo, incluso llegó a tener buenos juegos, pero ese inicio atropellado le hizo de quedarse casi sin opciones y de caer en esa muerte súbita ante Atlético. Sí, Aguada entró casi 2-3 semanas, no recuerdo, con atraso a la burbuja del BCN, y eso lo llevó a que se les confiscara 2 juegos. Que ellos entraron ya en desventaja, tenían 2 juegos confiscados, 2 juegos que habían perdido, uno de ellos contra los Mets de Guaynabo, que eso eventualmente les costó en la tabla de posiciones. Además, la convocatoria de la selección nacional les quitó a Emi Andújar, les quitó también a Gilberto Clavel, Christopher ya estaba en la burbuja también, y no se le había dado la carta de transferencia hasta que la selección nacional saliera de la burbuja, así que eso también los dejó. Sí, un canastero importante en el caso de Brady para la pintura. También, por ejemplo, al final ellos tuvieron 3 partidos corridos. El juego de muerte súbita era el tercer juego en 3 días consecutivos, así que las piernas ya estaban machucadas a esa altura del torneo. Entonces tuvieron muchos factores en contra y bueno, se fueron con la frente en alto. Ellos me decían que lo que querían era venir a defender su campeonato, que no se les fuera de las manos sin poder jugar la burbuja, y finalmente eso fue lo que pudieron hacer. No les salieron las cosas como fue, pero bueno, ahora que hablamos de Ponce y luego de Aguada, subcampeón y campeón fuera del torneo, eso también le da un poco de más drama a la burbuja. Sí, yo creo que además son los dos equipos eliminados en la fase regular con sensaciones muy diferentes, porque yo creo que Santos se puede ir con la sensación del trabajo bien hecho y de apurar todas las opciones hasta el final, cosa que a lo mejor esos contratiempos de Leones, del equipo de Ponce, deja una sensación diferente. Y quería preguntarte también cómo ha quedado todo después de la ventana FIBA, después de todos los contratiempos, todas las llamadas de última hora, toda la polémica que se generó con los apoderados, el parón de la competición. Ya se pasó la ventana, se reanudó el BCN y las aguas han vuelto a la calma, y parece que ya hay más tranquilidad después de todo ese ruido que se generó alrededor de la ventana. Sí, definitivamente hay mucha más calma, a diferencia de lo que se vivía esa semana de la ventana. Ahora por lo menos los equipos ya están nuevamente enfocados en la postemporada. Se les unieron los jugadores que habían perdido. En el caso de Bayamón pudo tener nuevamente a Ángel Rodríguez. Guayama también pudo tener a Moni Rodríguez. y así, no te puedo negar que sí, que los apoderados se han expresado ya molestos por la convocatoria y molestos porque quedaron eliminados en momentos en los que no contaban con canasteros importantes. El caso de Fajardo, que tuvo que luchar un juego debido a muerte para ellos, con un Dimas Parker y un Derek Rees que apenas se estaban integrando a la plantilla después de días de estar aislados, 6 días de estar aislados y no poder ver acción. Hay molestia, la habrá definitivamente cuando acabe el torneo, me imagino que seguirá la conversación. Pero ahora todos los componentes de la liga han intentado enfocarse en el torneo, terminar esta burbuja y bueno, la conversación se deberá quedar porque habrá que pensar en la próxima fecha del torneo y hay ventanas y hay torneos de FIBA por ahí para abajo y es algo que el BCN y sus apoderados van a tener que dialogar. Y ya por último, se me hace imposible no preguntarte por una de las últimas noticias. Surgió ayer la salida de J.J. Barea de Dallas. Parecía, hubo ese tiraía floja de hace unos meses, parecía que el jugador no iba a continuar. Se llegó incluso a poner sobre la mesa el nombre del Real Madrid. Al final renovó y a los pocos días ha sido uno de los descartes de la franquicia de Texas. Ahora se acaba una era, llegará retirada para J.J. Barea, vendrá a Europa. Yo creo que muchas incógnitas realmente, o por lo menos lo que me parece a mí. Sí, sí, demasiada incógnita alrededor de lo que pasa. Con Barea, yo creo que hay consenso que a su edad todavía le queda algo de baloncesto, que definitivamente no debe ser el momento para que le ponga final a su carrera. Sabemos que pues es una decisión de él, pero yo lo que sabe todo el mundo, me imagino que él estará buscando opciones en la NBA, a ver si surge algo durante la temporada. Él tampoco había descartado pues esa opción de jugar en Europa y ya él ha sido claro también que quiere ser dirigente. Él ya lo fue en BCN, por ejemplo, con Mayagüez y fue en una buena temporada. Y bueno, ya Barea es uno de los grandes de Puerto Rico. Yo creo que esta noticia conmocionó a muchos dentro de la burbuja particularmente. Fueron muchos los jugadores que se expresaron, que se mostraron también tristes con la situación, con la forma en la que Barea se iba a ver obligado prácticamente o a detener su carrera o a paralizarla por un momento en lo que busca el contrato o a hacer la transición a dirigente. Y pues sí, es una noticia que consterna a todos en Puerto Rico, pero sabemos pues la calidad de Barea y bueno, después de la lesión que tuvo y de volver a jugar, sabemos que también va a tener la fortaleza para aguantar un poquito y buscar el contrato o ir moviéndose ya a la fase de dirigente o asistente o lo que sea. Pues sí, es que se me hacían imposible, sobre todo, preguntarte por eso, porque yo creo que además el nombre ya llevaría vinculado a Dallas, aunque tuvo ese paso por Minnesota, pero realmente lo vinculamos a Dallas más allá de la otra franquicia. Pero importante esa noticia. Y nada más, Giovanni, darte la gracias por pasar de nuevo. Y si te parece, cerramos con. Me gustaría cerrar con tu pronóstico para el título. Le preguntamos a Raúl Cedeño por su pronóstico para la Superliga. Y me gustaría preguntarte por el tuyo. Yo voy a tirar el mío, aunque yo le voy siempre a cualquier equipo donde esté el cubanazo, donde esté Ismael Romero, pero veo muy sólido a Mes de Guaynabo para alzarse con el título. No sé cuál será tu candidato. De verdad, pues fíjate que yo veo a un Bayamón que puede recuperarse y ganar ese campeonato. Con una final con. Pues estaremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo y seguramente te estaremos llamando de nuevo para charlar ese análisis post-temporada del baloncesto superior nacional. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo, Giovanni. Igual. Y bueno, encaramos nuestra recta final con hemos tenido dos grandes invitados. Hemos tenido a Raúl Cedeño, hemos tenido ahora a Giovanni Vega. Hemos contado nuestro tercer invitado especial hoy para hablar con el coach, con Manolo Povea. Vamos a volver a Caracas para charlar con él y de su nueva experiencia en el baloncesto venezolano. Parecía que iba a arrancar en la Superliga dirigiendo antes del parón a Bucaneros. Finalmente se cerró con Supersónicos de Miranda para esta disputa, ¿verdad?, de la temporada de estreno. Y yo creo que un testimonio, una nota interesante para hablar con el coach español, que veo que lo tenemos ya conectado. Un saludo a la distancia. Buenos días, coach. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues, qué tal todo? ¿Está, todavía estás en Venezuela, según estuvimos hablando esta semana? Y qué tal todo? ¿Cómo están las cosas por ahí ya una vez pasado todos estos días de competición y todas estas seguidillas de juego en la Superliga? Bueno, ahora más tranquilo, esperando a cerrar algunos asuntos con Supersónico y esperando para volar a España para pasar la Navidad. Así que bien, tranquilo de momento. ¿Qué balance hace de esta experiencia con Supersónico? Ahora ya que han pasado unos pocos días y da tiempo a analizar todo con la cabeza un poco más fría. Bueno, la experiencia muy positiva en general, principalmente porque Supersónico ha sido un equipo que desde el principio ha mostrado una tremenda seriedad y las ideas muy claras en relativamente a lo que quieren hacer en el futuro y en el presente. Y eso tiene mucha importancia tratándose de personas nuevas en el medio, de una franquicia nueva. No siempre es fácil entrar con buen pie en esos conceptos, ¿no?, que son tan importantes para una competición que también era nueva y que empezaba nueva. Entonces, quiero decir que en principio, valores, filosofía, proyectos, todo muy positivo. A partir de aquí, bueno, el tiempo quizás ha jugado en contra no solamente de Supersónico, sino de todas las franquicias, ¿no? Que hemos arrancado muy, muy encima de la hora, con muy poco tiempo, con poco tiempo de entrenamiento, con contrataciones de última hora. Todo eso ha hecho que para todos los equipos en general, o por lo menos hasta donde nosotros entendemos, ha sido un hándicap, ¿no? Pero la experiencia, como te digo, muy positiva. Y además, una nueva experiencia tuya en Venezuela, que ya había dirigido a Panteras de Miranda, siendo además entrenador del año. Iba a tener la oportunidad de dirigir a Bucanero antes del parón y finalmente se dio como Supersónico. Un equipo que a priori se veía como uno de los favoritos, al menos por el plantel que presentaba, con jugadores importantes del baloncesto venezolano, la incorporación de Michael Carter, que se veía como una de las figuras del torneo. Y el equipo tuvo, yo creo que fue un poco irregular al principio, por eso, yo creo que esa razón que tú comentas es la principal hasta que todo el equipo se adecuara. Pero al final se vieron muy buenos momentos hasta ese choque de playoffs con Centauro de Portugués. Sí, yo creo que el equipo inicialmente, como bien has dicho, en el papel tenía nombres de experiencia. Que hacían pensar que el potencial del equipo era elevado, sobre todo si lo comparábamos con algunos de los equipos que se presentaban en la Superliga, pues con muchos jóvenes sin experiencia en la liga profesional, algunos de ellos incluso pues, sin experiencia en cualquier tipo de competición profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que el equipo tenía un buenos mimbres, vamos a decir. La segunda parte quizás ha venido dada por el estado de forma física en la que los jugadores se han presentado, ¿no? Nosotros teníamos un plantel de gente con experiencia, algunos de ellos con edades que requerían quizá una preparación mucho más prolongada durante la temporada, y eso la pandemia no lo ha permitido, por lo cual los jugadores han venido relativamente en una forma física, digamos, de peso sobre todo, correcta, pero no en una forma física en la cancha correcta. Entonces, digamos que los nombres que inicialmente hacían suponer que el plantel era potente, han necesitado una adaptación que ha justificado un poco que hayamos ido de menos a más y también que al final nos hayamos defendido un poco. No es el caso de Michael Carrera, el fichaje de última hora, que claramente es un jugador, probablemente el jugador más con más capacidad de decisión con mayor capacidad de decisión del baloncesto venezolano, sin lugar a dudas, y que reforzaba el equipo a última hora, elevando las expectativas enormemente, ¿no? Pero sí que creo que el proceso que has comentado de irregularidad inicial y mejora al final tiene que ver pues, con una especie de mini pretemporada que hemos intentado realizar de la mano del preparador físico para conseguir llegar a ese estado final lo mejor posible sin tener lesiones que no hicieran perder opciones, ¿no? Sí, yo creo que eso está claro, que además ese proceso lo han tenido que vivir todo el equipo. Y quería preguntarte también por la burbuja en sí, por cómo se ha llevado todo, digamos, el detrás de la escena, esa convivencia, ese estar todo el equipo junto, esa concentración en la que ha vivido todo el equipo y que no es la disputa normal de torneo que estamos acostumbrados. Pero yo creo que casi todos los jugadores, entrenadores con los que comentamos, hablan de una buena experiencia siempre en esta burbuja. Bueno, las burbujas, o por lo menos lo que hemos leído en otras burbujas, como la que ha realizado la ACB o la NBA, tienen un punto muy positivo en general, que es que se eleva el nivel de concentración de los jugadores, se limitan los viajes, con lo cual hay una parte de fatiga que se elimina, y ayuda a que estemos en modo final desde el principio hasta el último día, ¿no? Eso creo que es común a cualquier burbuja. Hablando de la burbuja de la Superliga en Margarita en concreto, lo primero que hay que decir es que ha sido espectacular y no tengo otro adjetivo más adecuado en cuanto a la organización por parte de la propia Superliga y de la Federación Venezolana para que todo fluyera de la mejor manera posible, tanto en términos de bioseguridad, que ha sido excelente, como en términos deportivos. Claro que hay detalles que se pueden mejorar, pero no son detalles propios de la organización, sino quizás de la premura, del número de equipos, cosas que se pueden mejorar con facilidad en un futuro. La verdad que ha sido impresionante y ha sido quizás el comentario más común entre todos los equipos y los entrenadores allá en la burbuja. Por lo tanto, creo que lo primero es felicitar a los organizadores porque creo que en este caso Venezuela ha sido un ejemplo de organización en un tiempo tan complicado. Para organizar la competición. Y ahora en competición quedan ya solo dos equipos. Tenemos uno de los equipos de expansión como es Spartan Distrito Capital y uno de los equipos de la generación anterior, por llamarlo de alguna manera, que es Gigantes de Guayana. No sé si tienes un candidato, cómo ves esta final que recordemos que va Spartan 1-0 ganando. Hoy se juega el segundo juego al mejor de cinco. No sé si tienes un favorito o un equipo con más posibilidades que el otro. Bueno, es difícil decirlo, sobre todo a tenor del primer partido, que me parecía en algunos momentos que Spartan podía tener una ventaja, y fíjate que al final se resolvió todo en el tiempo extra y con la posibilidad de Gigantes de fulminar el partido con un tiro libre más del Grillo Vargas, ¿no? Así que es difícil, ¿no? Después de ese primer partido es difícil hacer una valoración. La salida por lesión de Axel Sucre de Gigantes parece que podía ser un punto importantísimo para ellos. Sin embargo, han sabido rehacerse. El equipo está jugando igual que estaba jugando antes de esa lesión. Y realmente me parece una final muy abierta. Yo creo que la fatiga física podrá ser un factor a valorar en estos cinco partidos, por un lado. Pero por otro, estamos viendo que lo que ha ocurrido en la prueba burbuja, una tremenda igualdad entre por lo menos 8 o 9 equipos de los 13, se está manteniendo hasta el final. Y yo creo que con suerte veremos una final larga. Si no en número de juegos, por lo menos en la intensidad de cada juego. No digo que a lo mejor Spartan pueda ganar 3-0, no lo descartaría, pero desde luego me da la impresión de que todos los partidos van a ser muy competidos. Y para cerrar, me gustaría preguntarte, además, repite experiencia en Venezuela, pero has tenido otra experiencia en el exterior, como el paso por Irak o otro paso un poquito más reciente en Portugal, si no recuerdo mal. Pero el único sitio que has repetido es Venezuela, y a lo mejor, pues sí, me gustaría preguntarte por las diferencias y qué te vas quedando de cada una de esas experiencias fuera de España. Bueno, yo he tenido la suerte de estar bastantes años en España, claro, también en Portugal, en diferentes etapas, pero bastantes temporadas consecutivas. Y bueno, las condiciones de las últimas etapas de la Liga Venezolana tan cortas han permitido además hacerlo compatible con otros países, ¿no? Esto sería la cuarta vez que vengo a Venezuela. Bueno, claramente muy diferente, ¿no? Europa primero, diferente que Latinoamérica, que Sudamérica, concretamente Venezuela. A mí me llama mucho la atención el enorme potencial del jugador venezolano, primero en términos físicos y luego en términos de talento natural. Yo creo que esto es un factor que no podemos olvidar. Supongo que tiene que ver con la mezcla de orígenes que aquí es tan rica y luego la pasión que se vive también por el baloncesto, que es un deporte importante, ¿no? Claro que luego cuando lo comparas con Europa, pues sobre todo a nivel de entrenadores, vemos unas diferencias de estilo, de premisas tácticas, que allí son en general pues más elaboradas y que aquí menos, y que requiere una cierta adaptación, yo creo, por parte de los entrenadores que venimos de allá, pues para poder ajustarnos un poco a las condiciones que aquí tenemos, pero también aportar un poco de lo que allí hay para mejorar el rendimiento del equipo, ¿no? Así que me parece que en esa búsqueda del equilibrio está un poco el éxito de lo que podemos hacer aquí los entrenadores extranjeros, europeos o argentinos, por ejemplo, ¿no? Que es un quizá un estilo un poquito más parecido al que llevamos en Europa, y quizás nos encontramos un poco con las mismas dificultades, ¿no? La tendencia quizás del jugador venezolano a la inmediatez del juego, ¿no? A ser más directo, a ser más agresivo, pero creo que es una cuestión de adaptación y de trabajo. Uno de los problemas quizás de este sistema de burbuja de esta temporada en concreto ha sido el poco tiempo de entrenamiento, porque claro, este equilibrio del que hablamos se compensa cuando tienes la posibilidad de entrenar con cierta regularidad, de manera que los jugadores se pueden ir adaptando a lo que tú quieres y tú también adaptándote a las capacidades de ellos, ¿no? Pero sin duda el baloncesto venezolano es un entorno en el que es un placer trabajar, porque creemos que hay mucho talento, mucha calidad física y si trabajamos bien, mucho futuro. Pues nada más, coach. Teníamos esa entrevista pendiente desde el principio de la temporada. No se pudo por esos problemas técnicos que había en el hotel. Además, nos costó incluso conectar con Osvaldo Narváez, que fue el otro invitado en ese programa. Y teníamos esta nota pendiente y agradecerte estos minutitos con nosotros. Y suerte para los próximos desafíos, a ver si te vemos por acá, por España, o para la segunda temporada de la Superliga, que va a arrancar en pocos meses. Bueno, pues un placer, como siempre, atenderos. Y muchas gracias. Así que esperemos poder hablar pronto. Un abrazo, coach. Igualmente. Y bueno, cerramos nuestro tercer invitado y hemos pasado por Venezuela y Puerto Rico, hemos vuelto otra vez para nuestra palabra con Manolo Povea y nos quedamos ya sin tiempo. Tenemos una hora solo aquí de Cancha Latina y una hora a la semana y ir preparando para la próxima semana. Vamos ya encarando la recta final del año, de este año 2020, haremos un poquito de recapitulación, pero lo que siempre digo para terminar el programa, de viernes a viernes esta es vuestra cita de Cancha Latina, pero mientras toda la información del baloncesto latinoamericano en la casa del baloncesto latinoamericano, recuerden www.canchalatina.com. cuídense y nos vemos el próximo viernes. Que tú te digas, pues yo sé que te gusta el.